otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, entramos al capítulo número 29 de la serie Historia y Literatura. Resulta que a principios del siglo XX, Jack London, un escritor estadounidense, escribió una obra, la hizo por entregas y la publicó en un periódico, que se llama Colmillo Blanco. Colmillo Blanco es la historia de un perro lobo o de un lobo perro o de un lobo de todas maneras, que tiene una, digamos que una vida muy azarosa. Lo bonito de esta historia es que Jack London la escribe desde el punto de vista del animal. Yo no sé si será la primera vez, usted ya nos dirá o no, si es la primera vez que en la literatura se escribe un libro desde el punto de vista de los animales. Yo creo que en este tiempo en que estamos humanizando tanto los animales, la obra de Jack London se vuelve muy actual. Inclusive en alguna entrevista que le hicieron a él antes de su muerte, él dice que precisamente la idea era hacer una protesta, digámoslo así, por la forma como se estaban humanizando los animales. Ya desde esa época ya se veía que eso era un problema, y hoy pues nos hemos dado cuenta que mucha gente prefiere tener mascotas a tener hijos. A tener humanos. A tener humanos. Sí, ahí hay un asunto. A ver, la historia desde el punto de vista de los animales, pues ha hecho parte de las mitologías, de las fábulas. Esopo pone a hablar un montón de animales. Pero el primero que se mete con el animal real, no a inventarse al animal, sino a entrar a determinar realmente cuál es la conducta del animal y cómo el animal aprende a ser animal, que es una cosa muy bonita. Porque el hecho de que un animal aprenda a ser animal no está diciendo que se está quedando en la ignorancia, no está siendo un buen animal para convivir en la biosfera. O sea, reconoce un territorio, se mueve por él, se satisface con lo que necesita. Los animales nunca acumulan, a pesar de que se habla pues de las hormigas y se habla de las abejas, que son acumuladoras. No, ellas acumulan hasta donde necesitan, no son codiciosas. El animal siempre ha tenido como muy claro su territorio, y en ese territorio la cadena de la vida. ¿Quién se come a quién? Pero ¿en qué cantidades? O sea, un león nunca mata dos gacelas, mata una, y con esa una viene el rebaño de leones. Entonces es lo que hace, es repartir, y se tratan de comer la más vieja, no la más joven, porque la más joven será la que producirá el rebaño de gacelas. El alimento de mañana. Sí, claro, y fuera de eso saben eso, ¿cierto? O sea, en tanto que el hombre ha hecho cosas terribles, pues de hecho hay un mandamiento que se dice: no comerás al cabrito en la leche de su madre. Eso aparece pues en la Biblia, y por eso en el judaísmo no se mezcla carne con leche, porque yo no me puedo comer la cría, porque es que la cría, claro, es el futuro del rebaño. Claro. Entonces ahí viene pues ya una primera idea. Ahora, sobre animales, Jack London le abre el camino un montón. De hecho, nosotros tenemos un escritor, en paz descanse, buenísimo, Mario Escobar Velázquez, que va a escribir un libro muy tocado del ambiente que maneja Jack London, pero en otro contexto, que es Marimonda. Y en ese libro habla de ese mono que es la marimonda. Y también va a tener los animales del bosque hondo, que es de pronto de los libros más lindos que yo me he leído, sobre los animales nuestros. Incluso me acuerdo de otro que escribió un libro sobre un caballo, que se llama Marroquín, que se llama El Moro. Y entonces el caballo como caballo. Todo, pero hay algo con Jack London. Y es que Jack London primero toma al lobo perro o al perro lobo, que es el que más versiones ha tenido de sí mismo. Eso es una cosa espectacular. O sea, yo conozco como 10 tipos de vaca, pero en perros hay lo que usted quiera. Y ese perro tiene como esencia el lobo. Son lobos transformados. Y que en un momento dado ese gene del lobo primario va a aflorar en el animal. De hecho, antes de hablar de Colmillo Blanco, que es una cosa completamente maravillosa, Jack London va a escribir otro libro que se llama La llamada de lo salvaje. Otros lo han titulado La llamada de la selva, ¿no? Es ese perro que para sobrevivir tiene que volverse lobo de nuevo. Y esa imagen del lobo es el que siempre ha sido medio mágica. Yo me acuerdo en Bailando con Lobos, la novela, y por ahí otra película. La película, pues la película siempre tiene el problema de que nunca se mete con reflexiones. Entonces, la película funciona es con imágenes y con pretextos para tratar de contar la historia, con lo que sucede, pero no con lo que se piensa mientras sucede. Entonces, el Colmillo Blanco, a mí eso me parece genial, porque el primer capítulo lo dedica al momento en que nace Colmillo Blanco. Y la mamá, pues, de Colmillo Blanco sale a buscar comida, él está en una cueva, y el cachorrito empieza a mirar en esa cueva oscura cuando de repente ve la entrada de la cueva, que es clara, y empieza una primera reflexión. Hay algo oscuro y hay algo claro. Luego el cachorrito sale y se da cuenta que lo que no se mueve no se puede comer. Una piedra no se puede comer. Le pega un mordisco a un árbol, no se puede comer. Pero lo que se mueve sí se puede comer. Y ya hace otra diferenciación. Pero de repente el Colmillo Blanco ve el fuego y el fuego se mueve y mete el hocico y entiende, no todo lo que se mueve se puede comer. Claro. O sea, es el hombre que observa los animales. Claro. Jack London, pues abriendo un poquito, se preocupó mucho, tiene un cuento precioso que es El sentido de la vida, que es un grupo de indios en invierno que van avanzando, indios pieles rojas, y el más anciano ya no es capaz de caminar, ya no es capaz de... Entonces simplemente lo sientan, le dejan un poquito de comida, le dejan unas antorchas prendidas, y él sabe que se lo van a comer los lobos, y empieza la reflexión, ¿quién vive de quién? Ahora, ¿por qué me voy a dejar comer por el lobo? Piensa el viejo. Porque esa es la cadena de la vida. Yo ya cumplí con la mía. Yo fui joven, me moví con mi tribu, casamos, tuve hijos. O sea, el hecho de que yo vaya a ser parte de la cadena de la vida no es raro, porque yo también me comí los ciervos, comí bisonte. Ahora a ellos les toca comerme a mí. Es muy lindo, ese libro del sentido de la vida, ese cuento es tremendo, porque también en términos generales, pues nosotros vamos a ser comidos por otros, ¿cierto? Sí. O sea, si uno se muere, lo comen los gusanos, y se lo vuelven cenizas, se lo comen las bacterias, pero que comen, comen. O sea, Ahí no hay tu tía, ¿cierto? Incluso los que momifican, esas bacterias se han dado unos platos ahí tremendos. Y esa es la cadena de la vida. Entonces, porque somos, nosotros somos una cadena donde nos alimentamos de otras vidas. ¿Cierto? Mucha gente dice, no, yo no como animales vivos. Sí, pero te estás comiendo una zanahoria viva y una manzana y una naranja, es que también está vivo. El hecho de que no ladre o no cante, ¿cierto? Y que viene pues la gran pregunta, cuando arrancan una papaya, ¿la papaya le duele o no? Pues habría que ser papaya, pues lo que es el famoso noumen o kantiano. Para poder entender algo, tendría que ser ese algo. De resto, tengo las apariencias más cercanas. Entonces ahí, con Jack London, que se preocupa mucho por el asunto de la supervivencia. Él va a tener un montón de cuentos. Hay uno que es maravilloso, que se llama Por un bistec, que es sobre un boxeador, ¿cierto? Y están peleando por un trozo de carne. El que gane se lleva el trozo de carne. ¿Cierto? Porque Jack London se mantenía en un montón de ambientes, y además era un gran marinero. O sea, es que los escritores sin vivencias con la naturaleza es muy difícil que logren algo, porque la naturaleza está ahí presente. Yo me acuerdo, todos los que narran lo que hace León Tolstoy, hablando de un caballo, por ejemplo, cómo dominan los caballos, el caballo de la aristocracia, ese pura sangre inglés, el caballo de trabajo, ese percherón belga. O sea, es gente que está mirando. Yo estos días me leía un libro maravilloso que es La vida secreta de las vacas, y es mirar un animal. Es que un animal tiene un comportamiento, y muchas veces un comportamiento muy ético, muy moral, porque lo primero que hace el animal, y es lo que después va a denunciar Peter Singer y va a denunciar Yuval Noah Harari en ese libro Homo Deus, que estamos haciendo con los animales, ¿cierto? Les estamos quitando el espacio, los criamos en jaulas, a los lechones o a los cachorros se los quitan a la madre, porque necesitamos tener carne, y una carne que ya viene afectada por el estrés, viene afectada por la tristeza, que es lo que se ha descubierto. Porque antes, dice Yuval Noah Harari en Homo Deus, antes que la necesidad de alimento, el animal necesita que lo quieran, sentirse seguro. Por eso la mamá es tan importante, y es tan importante el territorio, porque él siente que el territorio lo quiere, y lo quiere porque el territorio le da agua, porque el territorio lo provee de comida, porque el territorio le da sol, le da lluvia, le da espacialidad, ahí puede desarrollar los sentidos. Es una cosa que tenemos que empezar a mirar, porque en esa tesis de lo que le estamos haciendo al animal, también en un momento dado lo que va a hacer la tecnología con nosotros si nos descuidamos, porque es tantas las facilidades que nos está dando la técnica que de alguna forma nos están metiendo en un corral o entre unas varillas. Por ejemplo, un carro inteligente no deja de ser muy bonito y muy interesante, que eso se mueva solo, etcétera, pero el hombre pierde habilidades a morir, pierde el concepto del espacio, pierde reflejos, que el carro me lleva y me trae delicioso, pero ¿y entonces usted qué está haciendo? Porque nosotros estamos hechos para oír, para ver, para medir la espacialidad, para ejecutar movimientos. Pero si yo ya no los ejecuto, si yo ya no me hago preguntas, si yo ya no soy capaz de multiplicar y de dividir, todas esas habilidades que tiene el cerebro se van a ir atrofiando. Se pierde la capacidad de reacción. de reacción y de acción. Claro, es que no solo que voy a la defensiva, sino también lo que yo voy a ser capaz de hacer. Y eso es lo que a veces, lo que Harari va a empezar a decir, un momentico, por eso él empieza con los animales, ¿cierto? Entonces nos están sacando, nos están haciendo perder el espacio, nos están haciendo perder las emociones, ¿cierto? Nos están pues es la propuesta tecnológica. Obviamente hay gente que hace la resistencia. Hay alguien que dice, no, a mí un carro mecánico, porque es que yo necesito el oído, esto, ¿no? Que me prendo un bombillito porque hay una puerta abierta, y no que yo la sienta, mira, está abierta. Pero dirán que se pueden desarrollar otras habilidades. ¿Pero cuáles? Es que no dicen. O sea, a mí esas cosas me paran el pelo cuando le dicen a uno, no, es que la economía se tendrá que volver muy creativa, como que se va a tener que volver muy creativa, deme la solución. Es que eso así es cierto, entonces no, que el cerebro, dígame qué, o si no van a haber un montón de locos en contacto con el espacio exterior, el que duerme con un extraterrestre, el que no, dígame, ¿qué? Es que las habilidades humanas comienzan con la mano, comienzan con el oído, esa capacidad de guardar sonidos en la cabeza para después reproducirlos en un piano, en una guitarra, todo eso, o sea, es que hay todo un proceso. Por eso es que es tan importante cuando se lee a Jack London y sus novelas sobre los animales. A ver, es que un animal lo primero que hace es, bueno, ya que estoy vivo, ¿dónde estoy vivo? Para empezar a medir las posibilidades de territorio. A reconocer su territorio. Claro, no solo a reconocerlo, sino yo aquí, ¿qué haría? ¿De qué me cuido? ¿De qué no me cuido? Y aquí, en este sitio, ¿cuál es mi relación emocional con el otro? Con el otro. ¿Cierto? Uno ve que rara vez, a pesar de que se ha dicho de las peleas entre perros y gatos, pero lo último que se ha venido descubriendo es que realmente no pelean, sino que están mostrando quién es cada uno. Mire, yo tengo así miau, el otro ladra. ¿Cierto? Entonces sí, claro, y cuando yo me acuerdo una vez que me leí una novela sobre un gato, y además ahí hay otra que es tremenda, de un animal, que todo esto nace de Jack London, o sea, Jack London el que dice, ojo, los animales tienen un comportamiento, tienen unas emociones y tienen una forma de pensar donde si cometen un error no lo vuelven a cometer. Es que el hombre es el único animal que comete el error repetidas veces, pero eso no. Los animales no eran, ¿cierto? Entonces me acuerdo de la historia de la humanidad contada por un gato de Gerard Vincent. Todo lo que han visto los gatos, es que los gatos, además de que ya lo hemos dicho, pues aquí es el animal más doméstico que no se ha podido domesticar. El gato es urbano, completamente urbano, incluso toman como gatos raros los gatos ya que se van saliendo de las ciudades a tratar de vivir solos, lo que querría decir que las ciudades están fracasando porque el gato se va, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos animales que nos están dando campanazos, ¿cierto? Un animal, la abeja. Desaparece la abeja. Bueno, esto qué va a suceder aquí. Ahora están yendo los gatos, que han sido caseros toda la vida, que están en el mejor punto en este momento de una casa, que guardan alimento. En ese sentido se diferencian mucho del perro. El perro es más arriesgado porque no sabe o no tiene conciencia del mañana, lo que sí tiene el gato. Un gato usted lo deja solo en una casa y le deja la comida. Y él tiene hora, no ha llegado, no me la como toda, yo no me la como toda. Sí, una vez una amiga me contaba eso con el gato que se llamaba Silverio. un apartamento allá en Barcelona y le decía, pero vos te vas a pasear, y el gato que dice, no, Silverio sabe que vengo en una demanda. Yo le dejo lo necesario y él me espera y ya sabe, ya sabe. Entonces todo eso empieza a llamar mucho la atención. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana, capítulo número 29 de la serie Historia y Literatura, con el libro Colmillo Blanco de Jack London. Entonces con London uno se entera de muchas cosas. O sea, primero hay una inteligencia animal, una inteligencia práctica. Simplemente es una inteligencia práctica que parte del punto de no daño. Aparte de que el gato a veces daña, mata por matar. Lo que pasa con los pájaros, coge los pájaros, le arranca la cabeza y ya. ¿Cierto? Es un caso raro del hombre, del gato, de pronto porque ha vivido tanto con los hombres. ¿Cierto? Es que nosotros matamos por matar. Por ejemplo, volvemos famoso a un bárbaro que se llama Buffalo Bill, que mató 4.000 bisontes, y los indios pieles rojas hacían una pregunta: pues, señor, ¿se escapa o no es capaz de comerse 4.000 bisontes en una vida? No, los está matando por matarlos. Ahí hay mucha maldad. Cuando uno lee, por ejemplo, esas cacerías de búfalos, primero les dan la vuelta al rebaño, nunca, porque saben que los búfalos más viejos se van a ir a los lados protegiendo a los más jóvenes. Y el indio se va a comer al más viejo. O sea, saben lo mismo, ¿cierto? Le aprendieron al animal y antes de matarlo le piden permiso: querido, nos tocó, usted se ha comido la hierba necesaria, ¿cuántos bichitos ha comido ahí? Ahora nos tocó a nosotros. Entonces empiezan un aprendizaje muy fuerte a través del animal. El animal reconoce su territorio, pero primero reconoce que es querido. Es que eso es lo bonito de Colmillo Blanco. Ese Colmillo Blanco sabe que la mamá vuelve. Y él mientras tanto conoce, pero él tiene una seguridad, y es que la mamá vuelve. Y eso, cuando uno empieza a mirar eso... alguna vez un profesor que había acá, Gildardo Lotero, un hombre que leía mucho David Hume, él decía, Hume dice que todos los animales son nobles, todos, y todos dejan de comer porque coma la cría. O lo que hace el pájaro, va, y que los polluelos puedan comer, ya después comeré yo. ¿Cierto? Entonces ahí empieza un elemento de nobleza muy poderoso. Entonces se analizan primero la seguridad de que soy querido. Pues, o sea, a partir de ahí comienza la vida o comienza la tragedia. ¿Cierto? Comienza la tragedia. Luego vamos a ver este territorio, cómo funciona y qué hay ahí para que yo pueda tener vida. Pero para que yo pueda tener vida, no puedo dañar el hábitat. Ahí es donde se analizan un montón de animales, ¿cierto? Hombre, pero un castor llega y hace un montón de represas. Si es que él necesita la represa, pues no daña el hábitat. Él siempre las hace con ramas secas que se encuentran por ahí. Él nunca arranca ramas verdes. Y ahí establece su hábitat. Es lo mismo que las abejas. Las abejas no atacan por atacar. ¿Vamos a salir a atacar? No, ya están ahí en su panal, en ese hábitat, desde que eso no se lo moleste, o desde que no se muevan a los territorios que no son. Eso pasa mucho con la famosa abeja africana, que buscando una mayor polinización, mire lo que es la codicia, ¿no? Es que esa abeja poliniza más que la italiana. La italiana era la abejita que se movía en los cafetales. De repente llega la abeja africana y se enfurece, pero se enfurece porque no está en su territorio. Los genes le dicen, esto no es lo de nosotros, se desesperan. Entonces, con London, uno dice, bueno, a ver, vamos a entender el asunto, primero, de no humanizar un animal. Es que yo no puedo convertir un elefante en un rinoceronte. A nosotros nos está pasando en la actualidad que la gente quiere convertir a la mascota en parte de él. O sea, no, la mascota es mascota, ¿cierto? Lo primero que uno hace, y yo critico esto mucho, una mascota o un animal que uno tenga debe tener un nombre de animal, ¿cierto? Como que un perro se va a llamar Juan Pablo, o se va a llamar Astrid, o se va a llamar... No, perro debe tener nombre de perro, ¿cierto? Y los nombres de perro, hay unos bellísimos. Yo tuve una perrita basejón que llamaba Manchitas, y para que pudiera entender había que decirle Manchis, porque ellos no entienden más de dos sílabas, ¿cierto? Pero no, mira, yo tengo un perro Rodolfo segundo cuarto, o lo que hacían los conservadores cuando existía el comunismo, que a los perros los ponían Trotskis, o cuando eran muy conservadores y muy creyentes los ponían Nerón, para que fueran perros bravos. Eso pues no deja de ser muy interesante, pero no humanizarlos. O sea, es que el perro, cualquier animal tiene un territorio para él, un hábitat. Nosotros no hemos podido entender de que las especies desaparecen porque nosotros les dañamos el hábitat, no ellos. O sea, los dinosaurios, se ha dicho pues que desaparecieron, claro, por una lluvia de meteoritos que les dañó el hábitat, y de los dinosaurios, como dice Isaac Asimov, nos quedó el pollo. Por ahí siguen chiquitos y todos los días comemos un pedazo de dinosaurio de una u otra manera, porque el esqueleto es muy parecido, ¿cierto?, al del dinosaurio. Pero ellos, el animal nunca daña el hábitat, porque de alguna forma le va dando importancia a un montón de elementos que saben que si faltan, ellos morirán. Entonces, hombre, vamos a darle importancia a la cueva. Claro, la cueva nos protege, ellos se dan cuenta. Y si no existe la cueva, la hacen, la hacen. Esa es una cosa muy interesante de los topos, por ejemplo, que han dicho que son animales ciegos. No, no son animales ciegos, simplemente que son capaces de mantenerse en la oscuridad. Los lemures, por ejemplo, los elefantes, que han llegado al punto de crear sus propios cementerios. Es una cosa muy, muy interesante. Tienen un lugar donde morir. O sea, tienen ya la conciencia de no doy más. Entonces me voy a morir allá y no pasa nada. Eso ha sido parte de la cadena de la vida. El animal cuida el agua. La cuida. Y una de las cosas que a uno le llama la atención en una gran sequía es que beban agua el leopardo al lado de la gacela, y el leopardo no piensa matar la gacela, primero bebe agua y deja ir a la gacela. También ella necesita agua. Entonces, ese concepto, entre los que miran animales, los zoólogos y los grandes escritores, que mirar un animal es una cosa apasionante, pero no buscar que yo me convierta en alguien que va a ser del animal una extensión mía. Hay una cosa que es clara, por ejemplo, entre nosotros hemos vuelto incluso negocio, un caballo vale por el nombre que tiene el caballo. En otros lados, el caballo vale por el jinete que tenga. El jinete es el que le va a dar el real valor al caballo. Le va a enseñar cosas al caballo. Y lo va a cuidar para que el caballo se sienta bien. Eso es un asunto que cuando uno lee novelas de vaqueros bien hechas, pues que hay muchas, y las mismas, el caballo sale a descansar solo, sabes que ni siquiera lo guardan, para darle toda la funcionalidad a ese animal dentro de un territorio. Entonces alguien dice, pero es que se vuelan. No, el caballo es el mejor amigo del hombre, muy superior al perro. El perro está con uno por interés, porque le asegura comida, por... ¿cierto? Y obviamente habría que ver los perros, pues, hasta qué punto a mi lado desarrollan inteligencia. Porque el perro la puede desarrollar así como nosotros desarrollamos inteligencia al lado de los animales. ¿Sabes que la inteligencia mía no es, no yo solo, no, querido? Toda la mecánica, todas las máquinas están hechas mirando animales. Y casi que todos los diseños. Sí, sí, claro, claro, por eso son tan importantes los zoológicos. Yo me acuerdo en Berlín, cuando cae el muro, hay un montón de instituciones duplicadas. Entonces nosotros, ¿para qué otras dos alcaldías con una? Ahí va a ser la... En fin, van quitando, pero dejan las deduplicadas o triplicadas, dejan las universidades, porque eso no se puede acabar. Y dejan dos zoológicos. ¿Qué? Dos. Ah, hombre, dos. Claro. Porque es que en los zoológicos aprendemos cómo se crían los animales, cómo se mueven. Incluso cuando Francisco José de Caldas escribe la influencia del clima en las plantas, después va a decir la influencia del clima en los animales. Y eso ya le da un montón de luces. ¿Cierto? Mira este animal porque vive a estas alturas, mire cómo se alimenta, mire cómo salta. Y viendo al animal, nosotros también vamos teniendo ideas. En algún programa decíamos lo que dice Luis Mumford, que nosotros tenemos el cerebro de todos los animales en un solo cerebro. Y que por eso es que el animal, por eso lo podemos copiar. Por eso imitamos la vaca, imitamos el león, imitamos el pez, imitamos el pájaro. Eso se podría decir que es parte del ADN cultural. Sí, sí, claro, porque es que a partir de ahí el hombre logra algo que no logró el animal, y fue que el animal no logró copiar al hombre. O sea, el cerebro del animal es del animal. El de nosotros pareciera ser que es de todos los animales, en tanto que los podemos copiar, porque el cerebro es el que me da la autonomía del movimiento, la autonomía del verlas, hasta dónde llega la visión, el olfato, todo eso. Pero nosotros en un momento determinado empezamos a copiar, por ejemplo, los pájaros. ¿Qué ven los pájaros? Y me acuerdo leyendo alguna vez, creo que André Mogua, él se subía a las torres de las iglesias para mirar como los pájaros. ¿Cierto? Entonces, claro, se iba para la parte de arriba, esto es lo que vio un pájaro, y hacerse preguntas, ¿cierto? Ahora, lo que todavía se anda buscando es como ese pájaro de arriba logra ver por allá un pedacito de plátano y... ¡pss! Una se va. Sí, entonces dice uno, a ver, ¿ahí qué hay? ¿Cierto? Entonces todavía no hacemos preguntas. Y por eso tanta gente se mantiene investigando. Entonces, si humanizamos al animal, lo volvemos... Primero le estamos quitando sus posibilidades. Sus posibilidades de movimiento, de manejo del tiempo, que es uno de los problemas que se le critica en términos éticos a las empresas alimentarias, a las empresas que crían animales. O sea, le están cambiando el tiempo. O sea, ya el animal está con unas lámparas encima. Ay. Y el hombre, no, pero es que ellos nacen y se enseñan. No, ellos tienen una memoria genética. Claro. ¿cierto? Muy fuerte. Que eso es la gran crítica, pues, de Peter Singer. Hombre, yo me estoy comiendo una ternera que la han criado con leche en polvo, y esa pobre animalito, primero no lo dejaron crecer, y segundo no conoció la hierba, no conoció el olor del amanecer, del anochecer. Entonces así tienen un montón de cerdos y un montón de pollos, que es muy cruel, es tremendamente cruel. Yo me acuerdo cuando por ahí hablaban de las gallinas felices y los huevitos que ponen. Hombre, a lo mejor un industrial del huevo dirá, no, da el mismo huevo o más chiquito. Sí, pero lo da sin estrés, ¿cierto? Lo da sin estrés. Además, las mismas gallinas, dentro del mundo de las gallinas, alguna vez leía que ellas incluso dejan que se lleven los huevos, que los lleven, porque no todos los van a criar. O sea, ellas no pueden. Y fuera de eso, hay unas gallinas que son las que empollan, que se llaman las gallinas abuelitas. Entonces, la otra pone el huevo y después la gallina abuelita. Ese sí. El resto que lo coman en tortilla, hagan lo que quieran con eso. Entonces, mire, todo lo que uno va aprendiendo, pero si humanizamos al otro, si le ponemos vestidos a un animal, si ese animal tiene que estar recibiendo órdenes, ese animal está en un estado de estrés violento. No está en su estado natural. Porque no está en su estado natural, ni en su hábitat natural. Ahora, esto no quiere decir, pues, que, hombre, fue que se volvieron un ecologista ya exacerbados, que los animales tienen que ir cada uno en su hábitat. No, porque hay animales que han ido en las transformaciones que han ido sufriendo los animales, que han ido conviviendo con el hombre. El perro es uno. Un perro lo han transformado de todas las maneras posibles, lo han vuelto paticortico. El hocico. Incluso, ay, no. Cuando yo veo un bulldog, tío, no. Cómo cogieron y la trompita y se la aplastaron, pues, como iba a un acordeón. Ay, no, qué pesar. Pero ahí están, ¿cierto? Ahí están y hay gente que vive muy bien con los animales, trata de darle el mayor número posible de libertades, ¿cierto? Por eso nunca llevan un animal para un apartamento, ¿no? Él necesita tierra, él necesita correr, necesita escarbar, necesita un montón de cosas que son las que le va enseñando a uno Jack London. Por eso era más amigo de los animales libres. Porque ahí están. Ahora, el animal no es tonto, porque el animal se va volviendo doméstico, porque viene por sal. Él sabe que necesita la sal y se van acercando donde está el hombre y van encontrando sal en las cenizas, en la orina humana, ¿cierto? Entonces ya están por ahí cerquita y si el otro llega y le da. Entonces empiezan a entender, por ejemplo, los animales a través de tres conceptos muy importantes. ¿Hasta dónde puede ser amigo un animal? Hoy en día sabemos que el mejor amigo del hombre es el caballo. Porque es fiel siempre y cuando el hombre sea amigo del caballo. Por eso está lindo ver los jinetes. Un buen jinete nunca hace sufrir al caballo. De hecho, los grandes jinetes, por lo común, son chiquitos y flaquitos. Porque es para no crearle un peso innecesario al caballo. Incluso cuando el caballo es muy fuerte para una carrera, le ponen pesos, le ponen barritas de plomo. Sí, porque el jinete ya está muy flaquito. Entonces ya, y el caballo es capaz con otras cosas. Pero ¿y qué se ganan con ponerle peso? Con ponerle peso es que caballo y hombre se vuelvan uno solo. Es que eso es tremendo, es que cualquier ser humano, nosotros necesitamos, lo mismo nosotros, necesitamos pesos encima para hacer muchas cosas, ¿cierto? necesitamos peso. Yo a veces veo toda la gente con mochilas por ahí, todo es más o menos equilibrando, capaces, lo necesitan. Es que el sentido del movimiento y la seguridad en el movimiento depende de... ¿Cierto? Por lo común, el que menos cosas lleva no se mueve mejor. Pues hay gente que lleva para este tipo de trochas tal zapato, hombre, zapato pesa, sí, pero me asegura el movimiento, y los movimientos son más exactos. Es que nosotros apenas estamos entendiendo el mundo de los animales, ¿cierto? Ese mundo que le preocupó mucho a Aristóteles, le preocupó mucho a los romanos, le llegó incluso a preocupar mucho a Borges con ese libro sobre zoología fantástica. Porque en el animal estamos aprendiendo cómo seguir vivos. Es que eso es una cosa que no olvidó. Nosotros estamos dañando el hábitat. O sea, no estamos sabiendo cómo seguir vivos. El animal enseña eso, cómo seguir vivo. Que una de las cosas asombrosas es un camello, un dromedario. ¿Cómo hace este animal para hacerse esa ruta sin agua? Pues esos animales que más o menos están libres, pero ¿cómo puede un animal doméstico enseñarle al humano cómo seguir vivo? Ah, no, el problema es que ya el animal doméstico y sale a la calle no es capaz de sobrevivir. Le dañaron el hábitat. Ah, claro. Claro, eso, si el hombre desaparece, dentro de todas las teorías que hay, pues, que vamos a aparecer, los que desaparecen enseguida van a ver todas las mascotas. No saben sobrevivir. No tienen idea. ¿Cierto? Además, los se les dan cuido, les dan un montón de... No tienen idea. ¿Y no se les reactivará esa información del ADN salvaje para poder sobrevivir? Es muy poquito. Es que yo creo que lo conté en un programa. Ya la hija mía, a la mayor, está chiquita, papá, yo quiero un hámster, yo quiero un hámster. Y le conseguimos el hámster. Y el hámster lo manteníamos en el balcón, y él metió en su jaulita y en la ruedita andó al tañé. Un día nos fuimos para la finca de mi suegro y le dejamos la comidita al hámster en su jaulita, él daba vueltas. Y cuando llegamos nos dijo el portero, don Memo, ratoncito que usted tiene, se suicidó. Yo, ¿cómo que sí se suicidó? Se tiró. Entonces a mí me dejó eso pensando mucho, ¿cierto? A ver, ese hámster dentro de esa jaula nunca fue capaz de medir el espacio. Entonces se logró salir de la jaula por X o Y razón, y como no conocía el espacio, como no tenía sentido de la altitud, de la profundidad, nada, él no hacía sino dar vueltas, cuando se asomó se tiró. No entendía que estaba, qué era lo que estaba viendo. Claro, un perro no hace eso. Ahora, si usted lo encierra, lo hace. Claro. Porque no sabe calcular. Claro, una de las preguntas que a uno le viene leyendo a Harari es, ¿qué haría un animal de esos que tienen ahora prácticamente enjaulado si lo sueltan? ¿Qué pasa ahí? Primero lo han engordado al punto, la famosa estabulación, de que tiene mucha carne, pero a ver, ¿él cómo va a manejar eso? Mire que yo cada rato me caigo por el peso de la barriga, eso crea ahí un desequilibrio. Entonces, para, igual cierto, yo voy caminando, la barriga se va primero adelante y enseguida voy yo, ¿cierto? ¿Qué es eso? O sea, y uno pues lo sabe. Ahora, imagínese un cerdo de, qué sé yo, de 300 kilos, o 400, donde de un paso y toda esa carne se le mueva. Y se le quieren hasta las patas. Claro, entonces, ahí vienen un montón de problemas. O sea, que, hombre, es que necesitamos comer, sí, pero... ¿Pero a qué precio? Es que no, y eso fue uno de los problemas, ¿cierto? Que no, Occidente se puso a producir vacas por montones y ganado por montones, porque a los orientales les dio por comer carne de res. Por eso es que hay tanto animal en problemado. Alguien dijo, no, en la India hay que comer carne de res. Hombre, la paz, no coma carne de res. Los chinos, un montón de gente. Entonces, claro, con muchos problemas, pues, ¿cierto? Entonces, eso es volver al otro parte de mí mismo, o sea, volverlo parte de mi codicia. Yo necesito que usted produzca más. Nada, yo por ahí estoy rayando un texto, a ver si lo logro desarrollar, sobre cómo toda la colonización antioqueña y todas las fincas de los antioqueños, que son las que yo conozco bien, se hicieron a punta de animalitos chanda. Un animal chanda tiende a ser el más animal de todos. O sea, cuando uno ve un perrito criollo, es el más lobo de todos los perros, el que más se acerca. Por eso un perro criollo es de una inteligencia única, comen sancocho, comen repollo, ¿cierto? Yo una vez veía, creo que en algún pueblo donde yo estaba, y al perro que eran unos perritos criollos le sirvieron como una ponchera llena de sancocho y comían de todo, yucas, felices de la pelota. O sea, es un perro que lo tiene porque es el más perro de todos. ¿Cierto? Entonces, el animal, cuando yo lo vuelvo parte de mi codicia, lo estoy volviendo parte de lo que yo quiero hacer, de lo que yo mismo quiero hacer. Entonces ahí es donde viene el problema. Y eso, contra eso se va a ir Jack London. Un momentico. Es que el animal me puede ayudar, me puede colaborar. De hecho, de los animales nobles, la mula, ¿cierto? Ahora la mula es terca porque ya tiene una especie de radares en los cascos que yo no me muevo de aquí porque se va a caer. Pero no convertir al otro en un bien de producción. Sí, me acuerdo ese libro del árbol de John Fowles que me marca mucho, de cómo el papá tenía un sembrado de peras y manzanas y nunca supo qué fue una pera ni una manzana. Lo único que supo era el precio que tenían en el mercado. Y a partir de ahí se perdió el ver la magia de esa manzana, o cómo se da, el color que tiene, los árboles, cómo trabajan entre ellos, cómo las ramas de un mismo árbol nunca se meten en las del otro. Entonces, cuando volvemos al animal, parte mía, primero le estoy trasladando mis neurosis. Aquí hay una profesora que sabe de animales como ella sola, que es Marcela Paz. Y Marcela Paz Obando me decía, sí, claro, los están enloqueciendo, ¿cierto? Y ella cría sus animales, pero dice, no, un animal como así, entonces va cogiéndolo del amo y les gritan y los llevan y los meten en... Uy, entonces el pobre animal a lo último pide a gritos un tratamiento freudiano, por favor. Por favor. Ya me metieron aquí la histeria, la represión, todo. Y entonces, uno dice, pobre animalito, ¿y ahora cómo se lo van a tratar? Y eso pasa con un montón de cosas, no solamente con el que tiene mascotas, es con el que tiene caballos finos, con que los van, ese animal es neurótico, completamente neurótico, porque no lo dejaron ser el que era, no lo dejaron estar en el territorio que debería estar, y nunca, que es una cosa, le permitieron ser querido. Ah, eso ya es fatal, es completamente fatal. Y eso llévelo a los humanos. por eso el campanazo que nos da London con esa novela maravillosa de Colmillo Blanco, con La Llamada de lo Salvaje. Hombre, a ver, veámonos en la bioesfera. Veamos el lugar que ocupamos, porque no es que el otro va a estar separado de mí, sino cómo nos vamos a colaborar. Es que todos nos colaboramos. Yo veo gente que sabe sembrar algo, cuida eso que siembra, pero también le permite al sembradito que aguante, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, entre la señora antioqueña hay un problema, y es que si hay mucho verano le echan agua a las plantas. No es que las plantas necesitan también sequedad. Ellas se fortalecen, eso no es que está regando plantas. Pero no, vamos a regarla. Entonces, pobres plantitas son debiluchas porque no han podido estar en la naturaleza, donde hay abundancia, hay escasez, hay frío, hay calor. O sea, como que uno sea resistente. Que eso es otra cosa que pasa, que ahí es donde la mascota ha perdido un montón de cosas porque no lo han vuelto resistente. O sea, siempre tiene la comida a la misma hora. Que yo sepa, no hay ningún animal fuera de nosotros que coma a las 12. Ellos comen cuando tienen hambre. Y si no pueden comerse, las inventan, duermen, reposan. Pero los vamos metiendo en el ritmo nuestro y ya no nos colaboran. Nosotros los usamos para nuestro propio peculio. Uh-huh. Entonces, ese tipo de novelas lo que me hacen es entender al animal, respetarle los límites al animal y establecer en qué punto el animal y yo nos cooperamos. Que eso sería lo ideal. ¿Cómo nos vamos a cooperar? Porque el animal me enseña a estar vivo. Nosotros hemos perdido esa noción. Sí. Uno cuando dicen, pues te va a leer un libro de ética, y usted para malo, ¿qué es? Para estar vivo. Es la mejor forma de estar vivo sin temores. Pero ya no, nada. Es que las cosas lo hagan por nosotros. Entonces, así como nosotros estamos humanizando a los animales, las máquinas nos están maquinizando a nosotros. Por eso hay que leer a London. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 29 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con el libro Colmillo Blanco de Jack London. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.